Hoy estamos con Jorge López, gerente de producto de equipos móviles de Samsung, y la oportunidad es muy buena porque en estos días están en la calle muchos equipos nuevos de Samsung, como siempre, pero hay en especial dos que queremos mencionar cuando hablamos con Jorge López. Y por supuesto estamos hablando de la tablet y del nuevo y muy lindo teléfono Galaxy. Vamos a ir directamente al tema y quizás por ser lo más llamativo por muchas razones, vamos a hablar de la tablet, que creo que también se llama Galaxy. ¿Por qué ahora la tablet, Jorge? ¿Por qué no hace 3 meses o dentro de 3 meses? Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Para Samsung, un placer tenerte acá en nuestra casa. Es parte de la familia Samsung. Mira, yo creo que el mercado venezolano está creciendo con un número bien considerado de usuarios que están buscando la opción, diferentes opciones, para cubrir sus necesidades. Entre ellos, pues, el Galaxy Tab llega a Venezuela en un momento bien interesante, donde estos usuarios acostumbrados a un cierto concepto de tablets pueden encontrar un nuevo dispositivo con un formato un poco más pequeño que le dé mayor portabilidad, ¿no? Cuando un usuario venezolano carga un Galaxy Tab, anda mucho más cómodo, es tan cómodo que puede caber en el bolsillo de una chaqueta, y perfectamente la portabilidad y las funciones que le ofrece el Galaxy Tab con un sistema operativo Android cabe perfectamente en el mercado venezolano, ya que tenemos el boom del sistema operativo. Ok, vamos a hablar de varias cosas que has dicho, que has mencionado. Uno de ellos es el form factor. A mí me llama la atención, especialmente que hayas dicho que cabe en el bolsillo de la chaqueta. Me imagino que te refieres al bolsillo de los lados, por fuera. Bueno, dime el tamaño. O sea, ¿cabe en el bolsillo de un paltó interno? Así ¿tú? Es. Sí. Ah, por eso es fabuloso. Perdóname que te regale ese comentario, porque sí, eso es bien interesante. Y estamos, ahora sí, lo está sacando y lo estoy viendo. Que ¿cómo quiere que le diga que es? Bueno, usted ha visto los teléfonos Samsung normales que son touch, que son de pantalla, como el Wave y otros. Imagínese que esto es el doble, más o menos, si lo amplía un poquito más del doble, y eso es lo que usted está viendo, solamente que debería, imagino, tener otras características adentro y no ser solamente un teléfono, sino tener otras características que van a hacerlo destacable sobre otros tablets. Y bueno, eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué, si voy a buscar una tablet, voy a buscar la de Samsung, Jorge? Mira, primero y principal, tenemos la presencia en el país. Como lo comentó Luis Cobo en el lanzamiento, pues Samsung Venezuela está invirtiendo en nuestro país y está consolidándose en el mercado venezolano como los pioneros y los líderes en los diferentes segmentos de movilidad en Venezuela. Primero, tienes una garantía local, tienes gente capacitada a nivel local para ofrecerte la mejor garantía disponible para tu dispositivo. Adicional a eso, cuentas con la asociación que tuvimos con nuestro aliado estratégico Movistar, donde también vas a tener una oferta de servicios bien interesante del lado Movistar, y cuentas con, digamos, la tablet del más pequeña o más portable del mercado venezolano de forma oficial, ¿no? Mencionaste Movistar, entonces ya casi tengo respondida la mitad de la siguiente pregunta. Está claro que entonces tienes 3G ahí y por supuesto debes tener Wi-Fi. ¿Y qué otro tipo de conectividad tienes en la tablet, después de que me confirmes lo de 3G y Wi-Fi? Correcto, mira, el tablet es un equipo bien interesante porque no ofrece limitaciones como pasa con otros dispositivos de la misma categoría. El equipo cuenta con tecnología 3G, HSDPA, cuenta con, también con conexiones Wi-Fi, es decir, le damos al usuario dos vías. O te conectas con la red 3G de nuestro socio estratégico, o te puedes conectar en tu casa o en tu oficina usando la red Wi-Fi. Adicional a eso, cuentas con una aplicación o un protocolo nuevo que se llama AllShare, que nos permite conectar nuestros dispositivos a otros equipos, bien sea televisores con capacidad de Wi-Fi, con dispositivos diferentes, con otros equipos telefónicos que soporten la tecnología, y puedes intercambiar información de una manera bien, bien dinámica, ¿no? Bien agradable. Es que note aquí que el gadget de un teléfono que más ha llamado la atención en los últimos 10 meses en Venezuela, posiblemente a los periodistas especializados, a mí con seguridad fue precisamente el All Share de Wi-Fi, que básicamente lo que hace es convertir su teléfono, y en este caso la tablet, en un router. Y los que tiene usted alrededor otra computadora de usted mismo, o quizás el teléfono de un amigo o una amiga, o otra computadora, o se conecta a internet a través de ese dispositivo suyo que se ha convertido en router inalámbrico Wi-Fi. Es fabuloso. Parece mentira que es hasta ahora que lo estamos viendo, y fue casualmente gracias a Samsung. Por ahí están apareciendo otras marcas ahora que están colocando esa función, pero para mí fue un eye-opener, como llaman en inglés. Bueno, cuéntame entonces las características de la tablet. Vamos a empezar por las dimensiones y después vamos a ir entrando y me cuentas el procesador, la pantalla y ese tipo de cosas. Okay. Buenísimo. Mira, tenemos un tamaño bien cómodo de 7 pulgadas que trabaja un sistema operativo Android Froyo 2.2 con un procesador de 1 GHz de velocidad, combinando procesador, sistema operativo y aplicaciones disponibles en el dispositivo, te convierte en una herramienta que une dos mundos, tanto negocios como mundo personal, mundo de entretenimiento, disponible en un dispositivo tablet. Adicional a eso, cuenta con tarjetas micro SD. Señores, pueden compartir información en un tablet, pueden ampliar su información con un tablet, pueden transportar la información de un lugar a otro con el dispositivo tablet sin limitaciones. Que eso es un elemento bien diferenciador cuando nos comparan con otros competidores, ya que no permiten que un usuario pueda sentirse libre o un usuario no tenga limitaciones con el dispositivo. Con el Samsung Galaxy Tab, aquí no le ponemos límites a los usuarios y le damos gran cantidad de opciones de conexión hacia el mundo que ellos manejen. Ok, hay cosas que no nos han dicho. A ver, el procesador, 1 GHz, ARM, ¿qué tipo de procesador es? ARM, sí, correcto. Es un procesador bien interesante porque este es un procesador que Samsung ha comenzado a usar en los dispositivos y el rendimiento que ha tenido es bien interesante, ¿no? Y se opta también poner en este dispositivo. Ustedes buscan en internet, ahí mismo en nuestro portal Tecnología Palabra, buscan, escriben ARM y van a saber de qué se trata y para qué sirve y por qué es más eficiente. Y en cuanto a la memoria, ¿qué tipo de configuraciones podemos encontrar en el mercado local? Mira, tenemos una memoria interna de 16 gigas con capacidad de expansión, como lo habíamos comentado hace un momento, con tarjetas micro SD. Es decir, puedo ponerle 32 gigas adicionales, que me convierte en mi Galaxy Tab con 48 gigas de almacenamiento portable. Puedo transportar la información porque, como lo comenté en el lanzamiento, no es lo mismo tener 100 gigas limitado que tener la capacidad de ir y venir con la información de diferentes fuentes. Entonces, con el Galaxy Tab tenemos 16 gigas con almacenamiento interno y capacidad de expansión usando tarjetas micro SD hasta 32 gigas más. Estamos conversando con Jorge López, gerente de producto de equipos móviles de Samsung. Bien interesante lo que hemos discutido hasta ahora, creo, y va a ser más interesante dentro de un par de minutos cuando continuemos esta conversación. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Estamos con Jorge López, gerente de producto de equipos móviles de Samsung. Estamos hablando todavía de la tablet Galaxy, se llama Jorge Galaxy, se llama tablet Galaxy, Galaxy Tab. La Galaxy Tab. Y ya conocemos varias características de la misma. Podemos todavía comentar, además de que ya sabemos que tiene 7 pulgadas, que tiene sistema operativo Android, que tiene un procesador ARM de 1 GHz, que tiene una memoria interna de 16 GB, pero se puede ampliar hasta 48 GB con tarjetas. Y entendemos que además podemos compartir la funcionalidad Wi-Fi, porque podemos convertir la tablet en un router con un software especial que tiene incluido, de Share, y vamos a conocer qué pasa con las cámaras y ese tipo de cosas. Bueno, esta es una innovación en cuanto a este tipo de tablets, porque incorporamos dos cámaras fotográficas. Una cámara frontal de 1.3 megapíxeles para tener la capacidad de realizar videollamadas usando la red de tercera generación de nuestros aliados estratégicos, y también una cámara trasera o posterior de 3.2 megapíxeles que le van a permitir a los usuarios poder disfrutar de fotografías, videos y toda la cantidad de funciones que incluimos en la cámara para los dispositivos. Es decir, tienes un tablet que tienes video, tienes llamadas en video, tienes capacidad para generar fotos, generar contenido y perfectamente bien adaptable en 7 pulgadas. Cuando hablamos de fotografía y video en Samsung, hay ciertos dispositivos, me refiero a los dispositivos móviles, que son más bien teléfonos y equipos de telecomunicaciones, no cámaras per se, que son destacables. Recientemente, por supuesto, el Wave, que tomó unos videos extraordinarios de alta definición. Entonces, yo tengo que preguntar si este es mejor o igual, o han dejado ese honor en la cúspide del video al Wave, o qué está pasando en este sentido. No, con el Galaxy Tab también tenemos la posibilidad de reproducir los videos HD. Es decir, no escapamos de la posibilidad de esto, ya que es un dispositivo orientado tanto al segmento de negocios por el tema de aplicaciones, como también el mundo multimedia. Tiene una pantalla de 7 pulgadas que, reproduciendo videos, de verdad que es una experiencia bien agradable, donde los usuarios podrán tener, digamos que, un mini cinema en sus manos, ¿no? Ok. También tengo que preguntarte entonces sobre el All Share. ¿Lo tiene? Correcto. Bueno, el All Share es una tecnología que te permite compartir información en un rango Wi-Fi. También el Mobile AP, que es el protocolo o la funcionalidad del equipo para convertirte en un router Wi-Fi, que también está soportado en el equipo. Entonces tenemos dos ambientes de conexión diferentes, ¿no? Para que el usuario pueda disfrutar y saber por dónde se quiere ir. Sí, no, la pregunta está claro que tú estás más imbuido en el asunto, pero claro, cuando uno tiene el equipo de Samsung, a uno le preguntan si va a conectarte con Mobile AP o con All Share. El All Share es como que empieza a buscar equipos para mandarle información, y el otro es para que el equipo se convierta en router. Y lo interesante del asunto del All Share es que pareciera que fuera un Wi-Fi con inyectado, porque no sé cómo llega tan rápido, y el streaming del video de alta definición que va a la pantalla del televisor que tenga el receptor, por supuesto, es inmediato, es directo, no hay brincos, no hay saltos. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente es una conexión a través de Wi-Fi. Se crea una red local Wi-Fi donde la información de un dispositivo viaja muy rápido hacia el equipo receptor. Obviamente, estos dispositivos receptores deben tener la capacidad de conectarse vía Wi-Fi o All Share, y los equipos perfectamente van a poder transmitir la información. No solamente video, también puedes transmitir, navegar en Internet, transmitir archivos de documentos, entre otros. ¿Qué es lo que a ti más te llamó la atención de la tablet, de la Galaxy Tab? Mira, una de las cosas más interesantes del Galaxy Tab es la reproducción de video, la capacidad de hacer videollamadas y la navegación web. Cuando estás navegando en el Galaxy Tab, es una experiencia diferente a un dispositivo teléfono móvil o smartphone. Aquí tienes capacidad de reproducir flash, páginas con alto contenido en rich media pueden ser vistas sin problemas en el Galaxy Tab. Adicional a eso, la cantidad de aplicaciones disponibles que hoy en día tenemos en el Android Market nos dan la posibilidad de tener una estación de entretenimiento con el Galaxy Tab, donde con 7 pulgadas puedo disfrutar muchísimo más que un dispositivo móvil. ¿Por qué el Galaxy Tab no usa BADA, o al revés? Porque algunos teléfonos y algunos equipos de Samsung usan BADA. ¿Cuál es el objeto de eso? Sí, mira, no es secreto que el sistema operativo Android tiene una buena importancia en el mercado hoy en día, y los usuarios demandan gran cantidad de este tipo de sistema operativo. Inicialmente el producto se creó desde el momento de su concepción, desde el momento de desarrollo, diseño, fue un diseño enfocado hacia Android, y por eso es la razón principal por la que hoy en día estamos usando Android. El mercado está apuntando hacia Android, nosotros simplemente le estamos dando lo que los usuarios necesitan. Como lo comentamos en secciones anteriores o entrevistas anteriores, nosotros analizamos el mercado venezolano, vemos qué necesitan, y allí estamos ofreciéndole lo que Samsung tiene para ellos. Una última pregunta sobre este equipo. ¿Hay otros tamaños? En el futuro, Samsung, acabamos de hacer unos anuncios en Barcelona, en el CTA y también en Orlando, y vienen otros tamaños que estamos trabajando también para que el mercado venezolano pueda contar con ellos en el lapso de tiempo que se nos permita. Y en cuanto al nuevo teléfono que están lanzando en paralelo junto con el Galaxy Tab, que también se llama Galaxy, entiendo. Sí, todos nuestros dispositivos Android creamos una familia de dispositivos con el nombre de Galaxy. Así como en BADA tenemos Wave, el 8500 que lo lanzamos hace un tiempito atrás, y luego vamos a ir con otros equipos Wave con la familia BADA. Con el tema de Android, todos nuestros dispositivos Android conforman o crean la familia Galaxy. El Galaxy S que es el equipo que acompañó al Galaxy Tab en su lanzamiento. Es un dispositivo también de 2.2 con un sistema operativo con 4 pulgadas de pantalla. Es decir, lanzamos dos equipos, tablet y smartphone, para que los usuarios puedan tener la combinación de ambos. Es decir, para que un usuario de tablet tenga la opción con el Galaxy Tab y un usuario de smartphone pueda tener el potencial que nos trae con el Galaxy. Es un equipo con Super AMOLED, un equipo que ha roto récords en venta a nivel mundial y no podemos dejarlo de lanzar en Venezuela para que nuestros usuarios puedan disfrutar de este tipo de dispositivo. Vamos a hablar del dispositivo. Yo lo estoy viendo, se ve grandote, ¿sí? Se ve más grande que el Waze definitivamente. ¿Y el equipo viene con el mismo hardware o hay algún cambio? No, hay un procesador de 1 GHz también, diferente al de Galaxy Tab, orientado hacia el tipo de smartphone. Es un procesador que le da velocidad en su form factor. Este es un equipo de 5 megapíxeles de cámara, un equipo con pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas, un equipo bien rápido, un concepto táctil o touch que le da a los usuarios esa sensación de que estoy usando un dispositivo de alto rendimiento, ¿no? Y sin hablar de eso, también cuenta una gran cantidad de aplicaciones, entre ellas está el Android Market o la suite de Google también, que está disponible en el equipo por ser un equipo Android, donde podemos hacer el uso de aplicaciones como Gmail, como mapas de Google, como YouTube para la reproducción de videos en alta definición. Es decir, en este equipo rompemos el paradigma también el tema de mensajería. Aquí podemos integrar WhatsApp, podemos agarrar y usar el correo electrónico con Samsung Social Hub, que nos permite una gran cantidad de posibles conexiones hacia el dispositivo, porque podemos soportar hasta increíblemente, tenemos la capacidad para soportar 7600 cuentas de correo que pueden ser configuradas al dispositivo. Es decir, no hay una limitación para los usuarios de este tipo de dispositivos con Social Hub para tener push en su equipo, ¿no? Adicional a eso, pues incluimos Samsung Apps, donde es una tienda de aplicaciones donde publicaremos o estamos publicando ya todos aquellos desarrollos de aplicaciones locales para venezolanos y realizadas por venezolanos. Es una cosa que me parecen curiosas, mucha curiosidad cuando están diseñando los equipos en la fábrica y están esos señores que son tan bien preparados y tan imaginativos. Y entonces le ponen la cámara de 5 megapíxeles al teléfono y le ponen la de 3.5 al Galaxy Tab y uno no comprende, porque no fabrican sino pura cámara de 5 megapíxeles y se acabó. Además de que la economía de escala probablemente van a ser más interesantes, uno no entiende, ¿no? Sí, bueno, el Galaxy Tab es un equipo orientado hacia cómo puedo yo leer información. Tenemos ahí tiendas de libros digitales, revistas, periódicos, una gran integración con contenido. Se agrega la cámara de 3.2 megapíxeles como una opción adicional a aquellos usuarios que estaban tratando de usar tablets de los competidores que no poseían estas funcionalidades, y se les incluye la opción para que tengan, ¿no? Nosotros en Samsung pensamos en la variedad. Mientras más variedad de opciones le deja a los usuarios, ellos van a sentirse mucho más cómodos, ¿no? Galaxy S, entonces, el teléfono y la tablet, la Galaxy Tab. La pregunta tradicional de tecnología hecha palabra no puede faltar, y en este caso le pido a Jorge, se imagine que está en la calle, está en el tráfico y está escuchando la entrevista, y está escuchando a un alto ejecutivo de Samsung, especialista en productos móviles, y hay una pregunta que Peter se le olvidó hacerle a ese ejecutivo. ¿Qué pregunta le haría Jorge al gerente de productos de equipos móviles de Samsung? Bueno, básicamente, si tienes dos dispositivos en tus manos, ¿cuáles son las necesidades que ese usuario tenga y cuál de los dos equipos compraría? Sí, esa sería una de las preguntas, y yo creo que es súper fácil la respuesta. Si estoy orientado hacia el tema de negocios, entretenimiento multimedia y necesito una pantalla de 7 pulgadas, tienes el Galaxy Tab. Si tienes movilidad, quieres usar un smartphone potente, tienes el Galaxy S. O sea, es decir, tenemos los dos equipos dependiendo de la necesidad que tenga este usuario. Muchas gracias, Jorge. Jorge López, gerente de productos de equipos móviles de Samsung. Como siempre, te recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son tu casa cuando quieras. Gracias, Peter. Esta es tu casa también.